Año 2008. En una reunión del antiguo centro social piden a los asistentes que apaguemos los móviles y les quitemos la batería para evitar que la policía pueda escucharnos. Obedecemos con escepticismo, pero semanas después nos confirma un oficial que efectivamente tiene una herramienta que lo permite desde hace años. En teoría funciona solo bajo orden judicial, pero en la práctica es cuestión de apretar un botón. 2016. Hoy en día la mayoría de dispositivos móviles tienen una batería integrada que no se puede extraer. Se ruega a las asistentes que dejen el móvil en casa o agoten sus baterías antes de llegar. Algunos centros cuentan con cajas de Faraday para guardar los teléfonos durante las asambleas. Al terminar, puedes encender el teléfono y darle a like en la página de Facebook del centro. Ese mismo año, la Comisión Europea lanza su borrador de recomendaciones para construir cuatro grandes bases de datos supranacionales de información biométrica, visados y antecedentes policiales. Allí estarán las vidas e identificadores de todos los ciudadanos del espacio Schengen y sus visitantes. El despliegue se planifica entre 2020 y 2022. Año 2030. Un grupo de riders se reúnen en asamblea clandestina para plantarle cara al servicio de reparto de medicamentos de Google. A pesar de que ya no hay pandemias, tienen que mantener una distancia de seguridad de 4 metros para que el sistema de detección de contactos no revele que han estado juntas. Algunos usan unas fundas de Faraday para impedir que entre o salga nada del móvil, pero se cuidan de no hacerlo todos a la vez. Un vacío de información en la misma franja horaria podría delatarles. Además, siempre es bueno que alguien salga a realizar un pedido y así parezca un encuentro casual. Mayo de 2020, pandemia de la enfermedad COVID-19. Las narrativas sobre la supuesta efectividad de las aplicaciones de rastreo de contactos han ganado la batalla periodística y política. Casi todos los países unánimemente han decidido basar la desescalada en la vigilancia de toda la población. Y aunque no quisieran, Google y Apple han incluido el sistema de rastreo dentro de sus sistemas operativos. El diario británico The Guardian acaba de nombrar a esto inmunidad de rebaño de Android. El sistema utiliza Bluetooth para mandar pequeñas señales aleatorias que detectan otros terminales a menos de 2 metros. Los identificadores efímeros enviados y recibidos solo se guardan en nuestros móviles, lo que evita muchos problemas de seguridad y privacidad, pero no por ello deja de ser un sistema de vigilancia y disciplina. No está claro si una empresa podrá usar esa misma API para evaluar y decidir sobre el riesgo de una persona o identificar reuniones clandestinas de trabajadoras y trabajadores. Y aunque la ley proteja, sabemos que las relaciones de poder mandan sobre muchas leyes, y más en cuestión de edad. Por lo pronto ya empiezan a aparecer ofertas de empleo donde se pregunta a las candidatas y candidatos si han pasado la enfermedad. Además, no debemos olvidar que la existencia de datos, incluso anonimizados, siempre entraña peligros. Hace unos meses, el gobierno de Marruecos utilizó la información sobre interacciones físicas de una app de citas para identificar y castigar a los asistentes a una fiesta gay. Mejor no dar ideas a Trump sobre cómo explotar los móviles a su favor durante las protestas raciales. Post-apocalipsis now. El pueblo manda, la máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Apocalipsis Now. Bienvenides, bienvenidos, bienvenidas. Una tarde más, un mes más, una semana más, un año más a Post Apocalipsis Now, emitiendo en directo desde el búnker de Radio Vallecas en la 107.5 de la FM para el sureste madrileño y en www.radiovallecas.org para el resto del universo. Bueno, pues son las 8:20, más o menos hemos entrado en nuestro horario habitual de casi media hora de retraso y el espectro electromagnético está en orden según nuestros expertos. DJ Vacía Salas, ¿cómo ves el espectro electromagnético? Pues le he visto antes muy eléctrico. Está muy, muy electromagnético, ¿no? Hay un tormentón en Vallecas. Está majísimo. Ha caído aquí la de Dios. Además, nos acompañan también a través del Jitsi Digital, pues toda la trupe chingona que forma parte de este programa. Muy buenas, Javi. Aupa, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Enhorabuena por el editorial. Pedazo editorial te has marcado, muy guapo. El editor. Tenemos también por ahí a Aurora. Muy buenas, Aurora. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Igual, disfrutando en lavapiés de la lluvia. Sí, a mí es que me ha pillado a mitad de camino de la radio, entonces podéis imaginar cómo estoy ahora. Y también está por ahí Alien, ¿no? ¿Qué tal, Alien? Pues bien, aquí también tenemos tormenta por Granada. De hecho, el tiempo dijo que era a las 7 en punto y a las 7 en punto ha comenzado. Así. Es que si es lo que decimos, que el espectro electromagnético... No perdona. O sea, no perdona y está perfecto. O sea, tenemos un montón de expertos pendientes de cómo va esto, del espectro electromagnético. Pendiente del espectro. Y está muy bien, está funcionando muy bien. Igual que nuestro alemán irreversible. ¿Qué pasa, alemán? Vosotros sí que sois unos espectros, unos fantasmones. Menudo crack. Pues bueno, hemos querido dedicar el fondo que había con el editorial de Javi también a un pseudo colega del programa que sabemos que nos escucha mucho y que es el Junclas, que desde Oviedo pues ha tratado de luchar por crear una escena de música electrónica libertaria de Gijón. Bueno, pues eso, un poco crear esa escena de música electrónica vinculada a la lucha, al apoyo mutuo, ¿no? Tú le conoces mejor, DJ Vacía Salas. Sí, Junclas llevaba mucho tiempo haciendo música, pero el proyecto Junclas como tal, que era más dedicado a la electrónica, tenía poco tiempo y bueno, hace poco pues lo ha despedido, lo ha paralizado por el momento y el último disco que ha sacado en su Bandcamp pues es lo que hemos escuchado antes al principio. Eso es, que creo que le iba muy bien el tema que, de este disco que se llama Un epílogo insurreccional y bueno, pues cada canción está dedicada a un momento de una insurrección y este en concreto está dedicado a las marchas del 22M, que yo no sé si alguna de vosotros estuvisteis o las vivisteis en Madrid. Yo no, las pero Junclas sí. Del 22M de 2014. Aurora, tú no te pierdes una, seguro que no está. Yo eso lo tengo mono de manís, pero me porto ahora mismo muy bien. Pero habitual, es muy raro que yo me falte habrá a ninguna manifestación. Pero esta fue especialmente, no sé si os acordáis cuál era, era la de, claro, fue la de las marchas de la dignidad, que vinieron gente caminando desde todos los puntos del Estado. A mí esa mani me marcó por dos cosas. Una, porque fue la primera vez que oí hablar todas las lenguas del Estado en la misma manifestación, ¿no? Cuando se hablaba, se dirigía hacia el público, pues se hacía en euskera, en galego, en catalán, que está hablando catalán. y en castellano, ¿no? Y como que ver eso en la capital del reino es raro. Y lo segundo, pues eso, fue un poco también toda la carga desproporcionada que hubo por parte de la policía y la respuesta de la gente, que me sorprendió mucho. Pues si queréis escuchar esto que hemos puesto y unos cuantos temas más, os metéis en el Bandcamp de grabaciones Autobombo y os lo descargáis, que está gratis para descargar. Y siguiendo la línea, pues vamos ahora con el tema de puta policía de narco. Muy bien. Puta policía, la puta policía nos molesta todos los días. Puta policía, nos molesta todos los días. ¡Puta policía! ¡Puta policía! ¡La puta policía nos molesta todos los días! ¡Puta policía! ¡Puta policía! ¡La puta policía! ¡Puta policía! ¡La puta policía! ¡Puta policía! ¡La puta policía! ¡Puta policía! ¡La puta policía nos molesta todos los días! ¡Puta policía! Ya estamos en el Fish and Chips, la sección donde robamos noticias, no citamos a las fuentes, no las comprobamos y nos llevamos palos de gente como de maldita que ya nos pegó un palo en el último Fish and Chips que hicimos. Bueno, digo nos en plural majestático porque fue concretamente a mí, a una cosa que conté. Pero bueno, sí, un abrazo a las compas de maldita por Ana escucharnos. Pastor. A Ana Pastor no. Bueno, esa voz que habéis oído por ahí sonando antes de que la presentásemos, que es la persona a la que vamos a entrevistar después acerca del F-Droid, es Jitsi King, nuestra invitada de sorpresa. Y bueno, le hemos invitado también a que participe en el Fish and Chips con nosotros. Entonces, bueno, ya os dejo el turno de palabra a todas. ¿Quién quiere empezar contando cosillas? Porque hay mandanga, ¿no? Ahí hay mandanga. Yo entrego buena mierda. Pues venga, ¿quién se arranca por bulerías a destrozar el periodismo un poquito más? Yo me arranco, que tengo una buena. Venga. He visto al presidente Lenín Moreno que ha subido una imagen de que estaba en una videoconferencia con Angela Merkel y en realidad habían cogido la imagen de Wikipedia de Angela Merkel y la habían puesto ahí sobre un documento en blanco en el ordenador y le han hecho la foto, dice, aquí conversando con mi colega Angela Merkel. Y bueno, ha sido de lo mejor de la semana, me parece a mí. Por ahí, Alemán, sí. ¿Tú qué tenías? Resulta que el jefe de ciberseguridad de la Casa Blanca se ha pirado diciendo que la administración de Trump está invitando a un ataque, que no se están tomando para nada en serio la ciberseguridad, que yo creo que es más estrategia porque por los coleguitas que tiene Trump en ciberseguridad, con muchísimas comillas. ¿Pero cómo tiene que estar la cosa para que el señor diga a la mierda todo? Claro, imagínate además un cargo puesto ahí a dedo, ¿no? Porque como todos los cargos de Trump puestos a dedo, que renuncia a eso, o sea, si dije, mira, yo me voy. Más cosillas bueno, por ahí. Bueno, pues ahora hay un puesto libre ahora. Sí, hay un... podemos... Mira, el DJ Vacías Salas... Yo te propongo a ti, Alien. Sí, ¿no? Seguro que pega un montón. Mazo, seguro. Y además seguro que dura muchísimo en el puesto. Oye, pero no estaría nada mal infiltrarse ahí dentro para ver cómo funciona la bestia. Yo creo que el background check no. A ver, si quieres acabar en Guantánamo, sí, obviamente está de puta madre ese puesto, sí. ¿Qué querías, Vacías Salas? Yo lo que iba a comentar era la super batalla que hay ahora montada entre Trump y el Twitter, que está llegando a un nivel ya de absurdo de la película esta de Idiocracy. Es que, o sea, ya su enemigo es una entidad, sí, es sí. Una... Pero sí, una quejándose empresa. De que le censura una empresa privada, ¿sabes? O sea, en plan, no, ¿dónde está el free speech? Soy el presidente, dejadme hablar. Es que le mola mazo decir cosas de como arroba potus. Sí. ¿Y el gilipollas del Zuckerberg? ¿Has visto lo que ha comentado al respecto? que tiene razón. Le han preguntado al respecto que si le parece bien, ¿no? Que una plataforma le haga fact-check al presidente, ¿no? Y demás, y le censure, entre comillas, tweets. Y dice que le parece fatal lo que hace Twitter. Dice que en Facebook no hacen esas cosas. Hombre, y que, claro, que no pretenden ser un faro de la verdad y no sé qué. No, unos cojones. Sí, como si no fuese su competencia directa a Twitter, ¿sabes? Claro, claro. Y como si él no tuviera pretensiones hacia la Casa Blanca. Sí. Y bueno, además, una de las cosas que le han censurado, entre comillas, últimamente, era básicamente un tuit donde decía que había que disparar a la gente que estaba en las manifestaciones de Minneapolis, citando a un al jefe de policía de una comisaría de Florida, que había dicho que cuando empiezan los disturbios y los saqueos, pues empiezan los disparos. Pero lo había dicho en los años 60, sí. Lo había dicho en la época de las Panteras Negras. Sí, sí, claro, que luego le juzgaron al tío ese por asesinato y por unas cuantas cositas más. Por ahí, un referente total, vamos. Claro. Aurora, ¿tienes algo tú por ahí? Yo estoy fascinada con la historia de los monos en la India que han robado una muestra de coronavirus. O sea, que atacaron a un técnico del laboratorio y se llevaron corriendo unas muestras de coronavirus y tuvieron que ir a buscarlo porque estaba ahí en los árboles comiéndoselas. Entonces, bueno, la realidad vuelve a alcanzar la ficción mil veces, porque si ha habido una historia versionada es la de los monos y los contagios de pandemias. Yo, como decía, imagínate, ¿no?, cómo tendrían al mono de muerto de hambre para que se coma las muestras del coronavirus. ¿Y si son monos entrenados? ¿Y si son monos ninja? Que no sería la primera vez. Que es lo que, sí, es lo que proponían, la de no te metas en política, lo proponían, que eran monos ninjas entrenados. Como los vídeos esos que salen monos en motocicleta que intentan robar bebés. Ah, sí. Ay, es que lo vi el otro día, sí. O sea, que no me río, o sea, pero es un poco extraña la imagen, pero bueno, ahí. Sí, bueno, la imagen esa no es exactamente lo que parece. O sea, si te fijas, es un notas que tiene ahí atado un mono y lo hace montar una motillo y el mono lo que hace es agarrarse a la niña y el notas tira de la cuerda y se lleva al mono y a la niña. O sea, en realidad es un vídeo bastante jodido. Es una bonita metáfora de la gestación subrogada. Sí. Bueno, yo todo esto, yo con esta noticia lo que quiero es a Bruce Willis y a Brad Pitt que hagan la secuela 12 monos y se llame 19 monos. Bueno, pues hablando de eso, la siguiente noticia que te traigo para el Fish and Chips es una que comentamos, donde la Unión Europea financió en 2011 un cómic que se llama Infected, que hablaba de qué pasaría, cómo gestionaría la Unión Europea una pandemia como la que tenemos ahora, ¿no? Entonces, yo no lo estuve leyendo. Y entonces era bastante épico por todo lo que se diferencia de la realidad. Entonces, los que lo habéis estado leyendo, que creo que Javi también y Paula también, ¿qué os pareció el cómic? Pues, ¿sabes este anuncio en el capítulo de Los Simpson en donde si ponían las palabras al contrario era Join the Army? Pues algo por el estilo. Harina malnet, Atsila. Alístate a la Unión Europea. Sobre todo teniendo en cuenta, o sea, el de los Simpson que dice, tú también has soñado con cartas ardiendo y palabras escritas al revés. Pero vamos, el resultado sería el mismo, porque vaya desastre. Lo que le dije al Javier, que ya... En el cómic este entonces no sale Pablo Iglesias y Pedro Sánchez asesinando gente. No salen el sepulturero y salen los burócratas salvando. El sepulturero y su rata. El enterrador. Lo que le dije yo al Javi cuando me enteré de esto, digo que ya, o sea, el hecho de que haya un cómic en el que la Unión Europea sirva para algo ya es ciencia ficción dura. Sí, dibujado por el de Capitán Trueno. Bueno, es que encima no sé para, si lo vi en el, para el cómic este destinaron 85.000 pavos. Eso, claro. eso, que lo pagó la Unión Europea encima. Es como, tío, agitación y propaganda. No miréis que yo ahora estoy mirando mucho en la web de la Unión Europea de proyectos. Ponéis Cordis. No sé qué. Y te salen maravillas. O sea, te salen... solo de nuevas tecnologías biométricas te salen como ciento y pico en la última convocatoria. Y luego hay un capítulo muy chulo que es construcción de sociedades resistentes y resilientes, que no sé muy bien qué han estado haciendo hasta ahora. Pero oye, y si les pedimos una paguita, si les pedimos nosotros una paguita... Pues sí, porque eso ahora hay que hacer, tardando, esto de la hay que hacer un Fish and Chips de peticiones de proyectos de la Unión Europea, ¿eh? Claro, un programa entero. Les presentamos un proyecto para criticar a la Unión Europea y que nos den dinero. A mí esto de ciudades resilientes y resistentes me suena un poco a comerle la olla a la peña para que vivan como pobres y no se te rebelen mucho, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí, deben ser. O sea, los artículos del País. No es una reptiliana. Claro, los artículos del Comidista, por ejemplo. Eso es para crear una sociedad resiliente y reptiliana. A ver, que igual la culpa no es de los que investigan, porque seguramente será como lo del cambio climático, que lleven 20 años diciendo, cuidado que viene una pandemia, y lo fabricamos todo en China, ¿no? Pero... Ya. Es que eso es muy fácil, tío. O sea, yo puedo decir ahora, viene una pandemia y seguro que voy a acertar eventualmente. Claro, puto Bill Gates, que ya lo sabía. Bueno, así cualquiera. Que una next. Cosa, claro, yo quiero fundar otra subsección del Fish and Chips que sea ni un Fish and Chips sin rajar de Elon Musk. Eso. Y en este, pues como ha mandado un cohete, que es un cohete concertado, mitad público, mitad claro. privado. Es como la educación en Madrid. Toma ya. Deja de rapear, tío. Si te estrella lo paga la NASA y si llega abajo lo paga... Lo paga. Tal cual, Elon Musk está muy contento con su cohete. Y nada, yo lo único que me he enterado de que a su hija le han puesto un nombre de avión, que igual ya lo sabíais todos, pero yo me he quedado un poco flipando. El SAE 12, ¿no? Yo, esa criatura, o sea, lo va a pasar muy mal. A ver si consigue escaparse pronto de esa familia. Yo creo que la va a meter en un cohete el Elon Musk. También he visto que está la suegra de Elon Musk mandándole mensajes en plan rollo de deja de hacer tonterías y de decir tantas tonterías en las redes sociales y dedícate a ser padre, que es lo que tienes que hacer y cosas así. Imagínate ser la suegra de Elon Musk, tío. Pues le suelta collejas virtuales por Twitter. Pero es que también el otro hizo una chorrada. A lo mejor le termina mandando un drone y hay un accidente. Con la suegra. Toma, te he regalado un coche de los que van solo. métete. Yo creo que le ha dado a denunciar el tuit del nombre por hostigar violencia contra una persona o algo de eso. Hostigar. Bueno, ¿más fish and chips por ahí o nos vamos al musiqueo y al cacharreo? A ver, tranquilos que los colegios privados no dan collejas, ¿eh? O sea que ese niño pues está tranquilo. Sí. Que, mira, yo tenía una que me guardé del fish and chips anterior que es muy bonita, es otro héroe personal. Resulta que la oficina de paro, bueno, la oficina online de paro de Ohio, estaba echando a la gente de su página web, la gente que se inscribía en el paro les echaban, cuando habían descubierto que habían pasado el COVID-19, que lo habían tenido. Y también a la gente que se negaba a trabajar durante la pandemia, la gente que la obligaban a trabajar y se negaba a ir a su puesto de trabajo porque no tenía garantizada su seguridad, pues de la oficina de paro les echaban, porque los empresarios tenían su propio apartado en el que podían denunciar eso. Entonces les quitaban el derecho a paro. Bueno, pues un hacker ha cogido y ha hackeado la página web y ahora ya han dejado de hacer eso, ya no pueden hacerlo. O sea que el hacker, en lugar de tumbarlo, lo que ha hecho ha sido levantar el servicio, ¿no? Claro. Ya ves. Y claro, sabes que os has cubierto el pastel y ya no pueden hacerlo. Qué majo. Pues si no queda nada más por ahí. Alguien, creo que tú no has traído ninguna, ¿no? No, yo solo venía a rajar de las vuestras. Yo, pues muy bien. Yo venía a hablar de mi libro. Perfecto, pues venga, que se nos acaba el tiempo. Vamos a ir con un temón ahora que me descubrió el alemán imposible, que es un temón de Gardener con Industrias 94, que se titula Ardentía Flamenca. Que tiene mucho que ver con nuestros invitados, claro, de a luego. Tiene mucho que ver con los invitados de a luego y también para presentar un poco mejor y que conozcáis más en profundidad al siguiente invitado, al Gypsy King. Al Gypsy King. Que también tiene pues su toquecillo flamenco, nuestro... Hombre, yo ya no me quiero llamar Gypsy King. No, pues ahora te aguanto. Después de escuchar al pavo ese que se llama John Flash, ya ningún nombre me satisface. En fin, vamos con este tema que pertenece al disco. Te voy a expulsar. Mount Rilla, antes de la entrevista. Vamos con este tema que pertenece al disco Mount Rilla del sello Breaking Bad Records, que os recomendamos mucho. Que mezcla flamenco para ponerlo a dialogar con los ritmos de la electrónica. Un disco que rinde homenaje a Juan Moneo, el Torta. Y Mount Rilla significa muerte en el viaje y representa el trauma de los que perdieron su tierra natal con tal de no perderlo todo, de los que perdieron todo con tal de no perder su tierra. Pues vamos con este Ardentía Flamenca. Ay, ay, ay. Dios hizo el mundo. Yo no te hablo, oh cuando te señalado Javi en el editorial, no son pocos los peligros que pueden entrañar las aplicaciones de rastreo en tu teléfono. No hay que imaginar mundos distópicos ni irnos a la China del sistema del crédito social, tan solo tenemos que mirar el uso que hacen nuestras propias instituciones, las públicas como las empresas, del poder que tienen y cómo se comportan. Nuestros supuestos estados garantistas europeos usan la tecnología para pelotonar muertos en el Mediterráneo. Las grandes tecnológicas se sustentan sobre el trabajo esclavo y la explotación indiscriminada de recursos. Y hay mucha sangre en las manos que nos prometen que van a ayudarnos. Cuando hablamos de Google y Apple, conviene no olvidar que controlan prácticamente todo el mercado de los teléfonos inteligentes. Según la Internet Freedom Foundation, proveen de sistemas operativos a más de 3.000 millones de usuarios a lo largo de todo el mundo. Google y Apple siguen avanzando en el desarrollo de su aplicación de rastreo de contagios. hoy vamos a dejar un poco de lado el debate sobre la pertinencia de las aplicaciones de rastreo de COVID-19 y vamos a bajar hasta el nivel usuario. Asumimos que el uso masivo de una aplicación de código libre y abierta está más cerca por el momento del terreno de la fantasía, sobre todo cuando estás jugando contra estos dos gigantes. Por ello, hemos invitado a nuestra querida Jitsi King, que viene a contarnos una forma de bloquear hasta cierto punto pues toda esta mierda que estos gigantes nos meten en nuestros teléfonos. Bienvenida, Jitsi King, muy buenas. Hola, muy buenas. Sí, yo venía a hablaros un poquito, no tanto de bloquear, sino de usar una fuente alternativa para las aplicaciones. Bloquear ya sería otro nivel. Uh-huh. Vienes a hablarnos de F-Droid, ¿no? ¿Qué es esto de F-Droid? Explícanos. Pues es muy fácil de entender. Básicamente es un repositorio de aplicaciones para móvil alternativo a Google Play, en el que se pueden encontrar muchas de las aplicaciones que hay en Google Play, pero solo aquellas que sean de software libre, porque es lo que F-Droid te garantiza, que es libre y gratuito y de código abierto. Uh-huh. Y si, por ejemplo, yo estoy interesado en bajarme e instalar F-Droid en mi teléfono, ¿cómo puedo hacerlo? Pues sí, lo primero es saber que no la vas a encontrar en Google Play, ¿vale? Primero porque F-Droid no trabaja con software de propietario, ¿no? Con, no sé cómo se dice en español, propietario. Privativo. No trabaja privativo. Y segundo, porque Google Play no lo permite, porque no permite que se baje Google Play ninguna aplicación que haga la competencia Google Play. Así que os lo tenéis que bajar de la web, que es f-droid.org. Podéis buscar en Google simplemente descargar F-Droid. Fijaos en que esa es la URL. f-droid.org se baja y se instala. Tienes que permitir instalar de fuentes desconocidas, que te lo preguntará el Android, y ya está. No se necesita tener el teléfono ruteado, por cierto, que es una pregunta que hace mucha gente. En cualquier teléfono lo puedes hacer. Sí, digamos que está bastante nivel usuario no experimentado, ¿no? Podría, digamos, sí, instalarse totalmente. Esto. Uh-huh. Vale, una vez que lo tenemos ya instalado en nuestro teléfono, ¿qué puedo hacer con esto del F-Droid? ¿Qué se puede hacer? Pues básicamente bajarte un montón de aplicaciones que ya tienes, pero te las bajarías de F-Droid garantizando que está firmado por una fuente pública la aplicación. Es importante saber que a veces van una o dos versiones por detrás si te bajas las cosas de F-Droid, que si te las bajas de Play Store. O sea, eso es un pequeño inconveniente, pero bueno, no muy grave. Y luego pues tienes aplicaciones alternativas para un montón de cosas. Yo, por ejemplo, tengo descargado el Firefox Focus, que es un Firefox que borra toda la sesión cada vez que lo cierras. NewPipe, que es un cliente de YouTube que te permite descargar los vídeos directamente, eligiendo la calidad, descargar solo el audio y un montón de funcionalidades que no tiene YouTube. El Tasky, por ejemplo, para el Mastodon, varios clientes de Twitter como Twidere. Esto podrías explicar un poco. Sí. Podrías explicar un poco esto último. Quizá haya mucha gente que no sepa a qué te refieres con estos lo de clientes. Twidere. Uh-huh. Es otro cliente de Twitter, simplemente tú vas a ver Twitter y te da nuevas funcionalidades, quizá te quita algunas, es que hay varios clientes, o sea, yo estoy diciendo aquí un poco lo que yo tengo instalado, pero cada persona que se instalara F-Droid tendría el placer, pero a mí me encanta, de investigar a ver cuál es la que a ti te conviene y la que a ti te gusta dentro de las opciones que te da, todas gratuitas. Luego, claro, pero puedes instalar, sí. Pero cuenta que eso es un cliente alternativo a Twitter, porque yo, por ejemplo, no lo conozco, no sé. Sí, no, es como la aplicación de Twitter, pero cuando la abres, tú cuando la abres vas a ver Twitter, probablemente con otra disposición de los objetos, ¿no? Un poco diferente, aunque normalmente se puede customizar y con la garantía de que no está mandando mierda en segundo plano, más allá de lo que haga la API de Twitter. Es decir, más allá de lo que haga el propio Twitter, no está mandando mierda. De todas formas, lo que yo más me interesaba es Blocada, que es un bloqueador de anuncios y de tráfico no deseado que pasa por una VPN, que es una red virtual. Bueno, no es importante saberlo, es importante que tú te lo bajas, le das a encender el bloqueado y te empieza a decir todo lo que está bloqueando. Y bueno, creo que la gente lo encontraría fascinante porque te bloquea entre 200 y 300 peticiones por minuto que tú no sabías que estaban pasando por hora, que no sabías que estaba pasando por tu móvil. Yo estoy muy enganchada en F-Droid desde hace años y además me gusta porque hay veces que hay programitas que son súper chorras pero muy bonitos, como el que te permite hacer una foto y entonces te sale todo pixelado, ping, y es bastante gracioso. no sé, es una maravilla porque va un poquito más allá de las aplicaciones, no solamente las que son, yo qué sé, por ejemplo, tenía una balanza, ¿no? Que era de estas que se conectaban y decían cuánto peso tenía si lo enviaba a un cliente privativo. Pues encontraba una alternativa libre y era genial, pero también sí, había muchos pequeños proyectos. Yo tengo una balanza libre. Sí, hay un montón de pequeños proyectos que eran como súper bonitos, que a alguien se le habían ocurrido y se habían quedado a medias. Y una de las que me gustan, que está solamente en inglés, que es para llevar el registro de los pensamientos según en plan la terapia cognitivo-conductual, pues te permite hacer ese diario con la aplicación, pero en libre, que eso está bastante bien. Qué guay. Sí, y digamos me gusta mucho que digas esto porque una cosita solo, que me gusta mucho la intervención de Aurora porque querría hacer hincapié en lo que he dicho antes de que efectivamente es que es un cuando te bajas FDroid se te abre un mundo y es un verdadero placer investigar qué es lo que a ti te puede interesar, desde cambiar el teclado para no usar el teclado de Google y que no mande información que tú no quieres que mande, hasta efectivamente lo que dice Aurora, un diario de tus pensamientos, una balanza que sabes que no está mandando tus datos sensibles a ninguna parte, y ya te digo, es un placer bucear un poquito por ahí. Yo tenía una pregunta que le puede estar surgiendo a alguien, cuando, claro, se bloquean todas estas peticiones que dices, ¿no? Algunos procesos, ¿esto también revierte en que vaya mejor la velocidad del teléfono? Sobre todo en el gasto de batería. Bueno, recientemente algunos miembros del equipo se han dado cuenta de que sus teléfonos inteligentes se han instalado una serie de funcionalidades, ¿no?, asociadas a esto del COVID-19 y esa supuesta aplicación, ¿no?, que prepararían en algún punto Google y Apple, ¿no? No sé si alguien quiere comentar esto, de los que lo habéis vivido. Pues sí, a mí me ha pasado que llevo varias semanas buscando información sobre cuándo llegaría esto a nuestros móviles y me he topado que ya lo tenía en mi móvil y no me había dado ni cuenta. Entonces, sí, lo que ha hecho Google en alianza con Apple es incorporar a todos los móviles la funcionalidad técnica que necesitan las aplicaciones de rastreo de contactos. Uh-huh. Entonces, en el caso de Google se llama Servicios de Google, así, que es un... Cuando actualizáis aplicaciones, te sale así como una especie de puzzle, de una pieza de puzzle de varios colores. Y lo que hace es proporcionar las herramientas de programación para desarrollar aplicaciones sobre eso. Entonces, lo que han incorporado Google es cómo gestionar esta recolección y envío de identificadores de personas anónimas para que sepas con quién has interaccionado. Y ahora, digamos que nuestro teléfono ya está listo para que, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad desarrolle una aplicación sobre esta capa y puedan construir un sistema de rastreo de contactos. Bueno, habiendo leído tus artículos y algunos otros que he escrito además para el Salto con tu ayuda, esta capa, digamos, que hay, la que acaban de poner el teléfono, sería el sistema de P3T, o un sistema basado en eso. Pues es un sistema que está inspirado en la idea del DP3T. DP3T, que lleva tela. Bueno, hay que decir que es un sistema, ¿no?, de mediante Bluetooth de establecer contactos, ¿no?, que se van de forma anónima. Sí, o sea, la gracia de esto es que está hecho para que no haya un servidor que guarde la información de todas las interacciones, sino que sea el móvil de cada persona que lo guarde. Entonces, tu móvil pues ha recolectado señales que le han mandado otros móviles durante el día y en el caso de que una persona dé positivo, pues manda las señales que ha mandado otros móviles a una base de datos central y contra esas se comprueban. El otro día estaba un poco reflexionando sobre esto, porque claro, por ejemplo, en el artículo yo dije lo de Google y Apple es como este protocolo de P3T, pero claro, no es como, porque el DP3T está desarrollado por un equipo de gente, en realidad interdisciplinar, abierto, con el código de la documentación abierta y discutida en público, y respecto a esto que han montado Google y Apple, pues bueno, sabemos que está inspirado en la idea de esta propuesta original, pero el resto de características que harían que confíes en el sistema, pues no las tiene. Yo quería preguntar una cosa, y puede que no sea nada técnico. Yo cuando estamos aquí en casa y de repente Fanta dice, hostia, que me han instalado la aplicación esta del COVID sin consultármelo. Y le dije, ojo, pues no puede ser, habrás dado sí sin querer. Y de repente yo miro y también la tenía. Entonces, creo que de los distintos momentos estas de intromisión digital que ya tenemos, es la vez que me he sentido más violada, porque daba por hecho que iba al menos poder elegir si la quería tener instalada o no. O sea, yo, la pregunta es, ¿cómo os habéis sentido? Porque yo me he sentido muy mal y me produce una gran contradicción toda la historia, ¿no? Ni siquiera poder aceptar de manera voluntaria si quieres tener la aplicación o no. Y ni un mero anuncio tampoco, ¿sabes? Vamos, yo no lo he visto en ningún medio como que hubiesen lanzado algún tipo de noticia al respecto. No, no ha salido en ninguna parte. El único sitio que ha salido ha sido en Maldita Tecnología, pero porque había llegado a través de cadenas de WhatsApp. Uh-huh. Pero no lo he visto en ningún sitio y me sorprende bastante. Pero es que, claro, creo que todos esperábamos que saliera una notificación, porque además, para empezar, dijeron que iba a ser una actualización del sistema operativo. Entonces yo estaba vigilando más bien que me saliera la actualización del sistema operativo. Al final lo han metido así. Y bueno, pues no sé si es porque han hecho pruebas y funciona sin actualizar el sistema operativo, porque en teoría iba a haber que hacer unos cambios para que pudieran comunicarse mejor los dispositivos de Apple y Google a través de Bluetooth, porque ahora mismo no interaccionan bien. Pero no sé qué ha pasado con eso y la verdad que a mí también me pasa un poco como Aurora, como que realmente ya lo tengo incorporado en el móvil, ¿no? Y ya no lo puedo quitar. Puedo intentar volver a una versión, desinstalar las actualizaciones de Google Services, pero ya no sé si me van a dejar de funcionar otras cosas. Y bueno, es que además pensemos que el primer paso para esto, que era generar confianza en la población, ¿no? que dicen que es fundamental para que la gente participe y sea efectiva esta medida, pues el primer paso ya estaba mal dado, ¿no? Porque si esto va desde la ocultación de información, ¿no? Pues no sé qué podemos esperar de los siguientes. Claro. Uh-huh. Yo encima combina esto. Uh-huh. Digo que combina esto con la noticia que ha llegado de que en China las aplicaciones que han usado para rastrear el coronavirus ahora la están usando para rastrear sin más a la población. Ya, pues, eso, pues que estaba cantado que eso iba a pasar aquí tres cuartas de lo mismo. Sí, Jitsi King. Nos donan la píldora. Que la pregunta es, o sea, técnicamente no nos han instalado una aplicación, ¿no? Digamos que han puesto la alfombra para que en algún momento tú te la instales, pero no nos han instalado la aplicación. Bueno, ¿a quién le haya pasado eso? Sí, efectivamente. No, lo que han hecho ha sido poner esto y también ciertas protecciones. Una es de ahorro de batería, que un problema que había con las aplicaciones de Singapur y otras que han hecho pruebas es que tenía que estar la aplicación en primer plano para que funcionase bien. Luego, además, la batería caía mucho. Y lo segundo es que en teoría la aplicación que acceda a información de los mensajes Bluetooth recolectados no podrá acceder a la vez a la información de ubicación del dispositivo. Pero bueno, esto no hay más pistas. Estos son como anuncios que han ido haciendo las tecnológicas. Es un poco para impedir que se pueda saber dónde, sino más bien solo el con quién y de forma anónima. Claro, claro. Muy bien, pues muchísimas gracias por la explicación, Javi, y bueno, y a los que habéis bicheado ya os habéis dado cuenta de esto, ¿no? Que no hemos visto en ningún lado y bueno, pues ya vemos que ya se están dando ciertos pasos en este aspecto. Vamos cerrando, que tenemos otra entrevista. No sé si alguien quiere añadir algo así de último momento, rápido. Yo rápido que le digo a la gente que si quieren saber si se lo han instalado de Strangis, se van a los ajustes de configuración y ponen COVID en sus móviles y les saldrá una opción que pone notificaciones de exposiciones al COVID-19. Uh-huh. Uh-huh. Y ahí te da un poco más de información y puedes pinchar y te vas a una web de Google que te da más información. Muy bien. Jitsi King nos ha pedido un tema de Puncarreo para despedirse. Y habíamos pues lanzado una encuesta que no estoy encontrando. No sé si alguna de las que tenéis redes en el Twitter podéis ver cómo ha quedado la encuesta. A ver, lo estoy mirando rápido. Vale, hemos puesto como opciones Arpa Viejas, La Polla Records, Amaral o El Punk Nunca Existió, y al final efectivamente ha ganado Amaral. Y ahora, Jitsi King, cuéntanos por qué has elegido la canción de Amaral. para despedirte. El confinamiento ha sido muy largo. Quien te pueda seguir en Twitter vio que el otro día lloraste, ¿no?, con esta canción. Sí, es que, joder, el principio te pone los pelos de punta, la verdad. Ah, espera, que creo que también querías hacer una petición al DJ Vaciasalas, ¿no? No. Sí, me gustaría ver si el próximo programa me puede dejar hacer su sección, que creo que lo voy a hacer bastante mejor que él. Eso seguro, no lo dudo. Yo lo que te he puesto en el Twitter es que lo de llorar con Amaral demuestra que el virus está sacando lo peor de los seres humanos. Lo peor de nosotros, sí. Bueno. Oye, antes que nada, alguien ha levantado la mano, ¿eh? Tiene algo ahí, que va. Añadir. Ahí va. Ahí va. ¿Quién ha levantado la mano? Paula. Uy, eso, sí, alguien. Pero... que no falte un día sin que se diga nombre y lo he leído directamente del... y DNI. Venga, alguien, ¿qué te cuentins? No, o sea, era referente a lo que estábamos hablando antes. Era para cagarse en Amaral. Que no, que aquí Amaral nos flipa. No, no, Paula, pero di si cabe. Es que no había visto la mano. Dilo más veces, Álvaro. Que, no. Que a ver, que, pero si luego le pongo el pitidito y no lo oye nadie. No, yo solo sí, lo no que quería añadir era que hay un proyecto para la Raspberry Pi que se supone que es para emular el tema de lo de la aplicación y no tener que comprometer el móvil en principio. Ajá, o sea, que es poner la aplicación en la en una Raspberry en vez de en el teléfono, ¿no? Más o menos, o sea, emula un poco el funcionamiento este del Bluetooth, la comunicación, y entonces pues tú guardas en local de la Raspberry los usuarios, bueno, tus contactos y eso, y se supone que funciona de la misma manera y la cosa es que no tienes que instalarte cosas en el móvil. La idea es poder participar de la red esta de para intentar cuidar el tema del COVID, pero sin necesidad de comprometer tu dispositivo. No sé hasta dónde puede funcionar bien, yo estoy todavía construyéndola, pero no sé, como comentar que existe, pues si a alguien le interesaba también. Claro, y lo podríamos compartir en redes también, por si a alguien le interesa bichear y ponerse a trastear con ello, pues lo compartiremos por redes. Muy bien, pues vamos entonces con este tema de Amaral que ha elegido Jitsi King, el de El universo sobre mí. Vamos, vamos. Solo queda una vela encendida en medio de la tarta y se quiere consumir. Ya se van los invitados, tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir. Nada que descubra lo que siento, que este día fue perfecto y parezco tan feliz. Nada como que hace mucho tiempo que me cuesta sonreír. Quiero bailar, quiero vivir, quiero inventar el universo sobre mí. Los amantes locos, todos los zapatos de charol, todas las casitas de muñecas donde celebraba fiestas. Ya valió, ya, venga. Estaba yo. Vuelve el espíritu olvidado del verano del amor. El verano del amor, tío. Con la guerra del Golfo. Hola, hola mundo, ha vuelto Milésimas de Sonido, totalmente reformado, fino, culto y educado. ¿Y qué tienes que decirle a todos los huevones? A todos los huevones, que se dejen ya de chucha y que se dejen de culiar, que nada, te traigo a dos invitados que deberían de estar ya por la sala escuchando. Que además, ahora confitadas podemos culiar bastante menos de lo que nos gustaría culiar. Ya, yo he bajado mi nivel de culeo y lo noto en la salud. O sea, yo es que ya tengo raspones en el culo de culiar contra las esquinas de la casa. Normal. Pues mira, estos dos hermanos del sur del reino español se llaman Brother Víctor y Brother Félix. ¿Me estáis escuchando, chicos? Oh, yeah. Aquí estamos. Oye, qué bien se te oye. ¿Qué tal? ¿Quién es Víctor y quién es Félix? Yo soy Víctor y Félix que tiene el micro bueno. Que tenemos. Claro, claro. Félix es youtuber, ¿no? Tiene el micro de 200 euros. Claro, yo culeo en HD. Ahí, perfecto. Pues nada, Brother Víctor y Brother Félix, como he dicho, son unos hermanos del sur del reino, que ahora, por lo que sé, está uno en Sevilla y otro en Ceuta. Pero empezaron la aventura musical por allá por 2010. Creo que el Brother Félix, como DJ Troublesome, haciendo cositas con The Based God, que cuando lo vi dije, oh my God. Y con lo que vamos a escuchar ahora, un cachito con el gran, que ahora se ha convertido en uno de los grandes pepinos del trap, Denzel Curry. Súbelo ahí, rata. Snapping niggas necks, Macho Man Randy Savage. All my hoes the baddest, holding like magnums. If I see George Zimmerman, I'll blast him. They look like me and Ethan, turning us against our own people. MCN is pure evil. Bueno, pues esto es 2012. DJ Troublesome le hace unas producciones a Denzel Curry, unas cuantas además, por lo que veo, ¿no, Félix? Tres producciones fueron. Sí, señor. Además fue un contacto súper primigenio, ¿sabes? Por Facebook, cuando el Facebook se usaba de manera mucho más añeja, diría yo. Uh-huh. Y no como ahora, que vamos, sigue siendo lo mismo, pero es un poco más, es distinto. Los que lo hemos usado desde hace ya 4 o 5 años, la gente parecía como más real, ¿sabes? Y incluso que Denzel Curry estaba ahí metido, ¿sabes? Y podía hablar con él como si fueras tú o fuera mi hermano, ¿sabes? Claro. Sí, que además tú no sabías quién iba a ser luego Denzel Curry, claro. Claro, claro, ni de coña. Hablábamos en plan de música juntos, hablábamos de mil cosas y el tema es eso, que el tipo cuando era famoso todavía estaba en la escena underground de rap allí en Miami, ¿sabes? Y, uh-huh, y nada, fue súper espontáneo, de tal manera como que el tío me pidió hasta hacer una portada, que la hice con el Photoshop súper súper cutre. Es verdad, además es que aparte de las producciones de las bases, también vi eso, que eran colaboraciones con las portadas, que eso también mola mucho. Incluso más orgulloso de hacer la portada que las propias producciones. Que están muy guays. Y nada, realmente, bueno, eso en lo que es la trayectoria de Denzel Curry, pues la gente que lo ha conocido desde que empezó, pues claro que tiene en cuenta esa mixtape. Y bueno, la verdad que estoy bastante contento, porque siempre pues eso nos ha ayudado bastante para salir un poco de aquí de España, ¿sabes? Y tener un poquito de respuesta fuera de aquí, ¿sabes? Eso es. Y siguiendo aquí vuestra línea temporal musical, en 2013 es cuando ya os juntáis y montáis el European Canon, ¿no? Claro, claro. Ya Brother Visto y Brother Feli ya dicen, vamos a hacer música juntos. Ya se juntan los brother y sacan Unique AP, que he elegido el tema de Public Enemy para englobar un poquillo el EP, a ver si nos lo sube bueno. Aquí. Oh, ese es bueno. Guay, guay. Sí, me acordaba. Que aquí es cuando nace, en verdad, que lo he dicho mal, y aquí al colega La Rata le va a encantar. Aquí nacen los Tutankhamon Brothers, chaval. Como sabes que me gusta sí. Lo que me encanta a mí. Eso es. Antes de European Canon tenemos a Tutankhamon Brothers, que me flipa el nombre. Y el disco este que yo lo he oído y es un poco como... canciones que suenan a, ¿no? O sea, porque me quedé con la de Public Enemy claro. En plan, esto es Public Enemy. Claro. Sí, totalmente. Era más un periodo más de comenzar a hacer música por nosotros mismos. No tanto haciéndole base a la gente ni haciendo remises, sino... Y también un poco enfocado quizás al ambiente que había de música electrónica por el momento. Un poquito... El trap electrónico, no el trap de cantado, sino el trap electrónico que había en la época, que fue una moda bastante pasajera. Sí, pero bueno, caímos un poco. El rollo así más grime, ¿no? Más mezcla claro. Bestia de rap y electrónica, ¿no? Sí, es que sí. lo que pasó en esos años realmente fue que la realidad es que yo con Denzel Curry empecé a distanciarme simplemente porque empezó a ser más famoso, ¿sabes? Y yo llego un momento en el que lo que os he dicho de contactar por Facebook ya dejó de funcionar. Ya directamente me venía el manager y me decía que no estaba disponible tal igual. Y bueno, lo último más reciente es que le envié un email a su email original, que no sí. Lo voy a decir, claro, porque eso es privado, y el tío me respondió en plan hola, ¿sabes? Y no he vuelto a hablar con él, ¿sabes? No nos podíamos enviar nada, ni producir, ni nada, ni colaborar, porque está liadísimo. Y bueno, igual ahora con el coronavirus sí responde, pero... pero el tío, pues eso, lo que pasó en esos años que nosotros decidimos hacer el EP, y yo mientras, pues, yo tenía pensado seguir produciendo y colaborando, porque claro, desde que hicimos pues la colaboración esta de la 3D Formal Raiders, por si tenía yo pensado ya, pues en plan, hostia, seguramente podré hablar con él y seguir con él, ¿sabes? Y lo que pasó pues realmente que empezó a hacerse más famoso, ya dejé de contactar con él y claro, decidimos pues, hacer música juntos ya, ¿sabes? Y no enfocarnos tanto en si íbamos a poder continuar con él o no, ¿sabes? Porque muchas veces estos artistas lo que pasa es que no siguen con ciertos productores, ¿sabes? Ha pasado claro. A muchos raperos que han dejado a productores que han colaborado con ellos desde el principio y ya no se les ve el pelo, ¿sabes? Sí, muchas veces eso lo he visto con muchos colegas que se han dedicado a hacer bases para hip hop y para trap, que es como una de los oficios más denostados dentro de la música, de hacer bases, porque luego ni te dan el reconocimiento, ni quieren... seguir una continuidad, ¿no?, de trabajo, porque al final como hay 20.000 personas más que quieren y que están haciendo también algo así, es complicado competir ahí, ¿no? Claro, y bueno, y ese EP pues claro, es como una especie de iniciativa que teníamos los dos, ya por si que sabíamos que íbamos a continuar los dos también, o sea, que un proyecto incluso más importante que colaborar a distancia, ¿sabes? Claro. Me doy cuenta de que estamos aquí en España, encima en Ceuta, ¿sabes? Claro. Pues mírate. Que ahí es cuando ya os guardáis 2 añitos, ¿no? Uh-huh. Y os preparáis lo que ya sí que sería de European Canon, ¿verdad? Claro. De Egipto. El primer, lo que sería así, el primer disco instrumental de European Canon, que no sé si has puesto algo. Vamos a escuchar un poquito. El primer EP que salió de Europe, como European Canon ya, los dos hermanos juntos, y me mola el concepto este que me pasabais, que era el post-RZA, que para quien no sí, lo sepa, como... RZA a lo mejor es el mejor o uno de los mejores productores de hip-hop de todos los tiempos, parte de los Wu-Tang Clan, ¿no? Sí, sí. Y... Sí, dime. Sí, que en este álbum intentamos ser un poco más ambiciosos. Uh-huh. Este es un disco menos pegotero que igual que habíamos hecho antes. Que estaba bien, pero era más enfocado a la diversión y... Sí, a mí esto ya me suena, por ejemplo, pues eso, a RZA, banda sonora a lo mejor, a meter esto en algún vídeo o en alguna peli y queda de puta madre. Sí, es bastante cinematográfico. Uh-huh. Y eso, estaba muy basado en el hijo de Nueva York de los 90, pero... Con música por encima que no se solía escuchar, con mucha música de cámara, música electrónica experimental de principios de siglo. Es un rollo bastante friki, que hay mucha gente que la gusta y mucha gente que en su momento le costó, pero claro. Es un disco que yo creo que si lo escuchas acaba gustándote. Bueno, este lo podéis encontrar en Spotify buscando The European Canon y rebobinamos 3 años y llegamos a Vorágine. Que es un trabajo que... un proyecto que hacéis con vuestro padre Vicente, ¿no? Sí, sí, sí, porque nuestro padre tuvo un grupo en su época aquí en Ceuta y vino a tocar muchas de Sevilla que se llamaba Los Desertores. Los Desertores. Y editaron discos, Los Desertores se llaman, editaron discos en sellos de aquí, tocaron en muchas salas de aquí, incluso salieron en Radio 3, fueron a tocar a Madrid. Uh-huh. En pleno 90-80, y ya después de muchísimos años, cuando nosotros empezamos a hacer instrumentales y a mejorar un poco, pues mi padre siempre ha sido un hombre muy animado, que ha escrito mucho y que siempre le ha estado dándole vueltas a las cosas, pues empezó a animarse y a empezar a improvisar encima de las canciones. Y cuando llevamos ya más o menos 3 años de grabaciones, pues decidimos ya sacar ya como una especie de álbum compilatorio de todas las canciones que hemos estado grabando esos años. Y ese es el nombre del disco, que se llama Vicente Martínez Vorágine. Ajá. Se llama Vicente Martínez y la vorágine son las 3 V's, ¿no? Somos 3 personas. Eso es. Aunque se llame Félix, pues la cambiamos por V. Y la portada, que la gente no la puede ver, pero también supongo que será vuestra, que es muy es guay. Es del padre. Muy guay. A mí me mola mucho. La cabeza bicéfala. Pues esto está ya en el Bandcamp de European Canon, si lo queréis ir a escuchar, y esto es lo que está sonando. Porque se sube el clima intransigente. En plena vorágine, de coche ruidos y peatones. Los efectos psicobanos no tienen nada de raros. La mayoría de los psicólogos ya lo tienen muy claro. Y llegamos a Cuelgue, que nace en Ceuta como una metáfora de la deslocalización, una ciudad española en continente africano. y emigra a Sevilla, donde va y viene como un narcotraficante de sonidos marginales a través de internet. Me ha gustado mucho eso, lo he leído directamente como me lo mandaste. Sí, sí. Que está muy guay. Es un disco que se hizo a distancia, pero uh-huh. se acabó terminando aquí en Sevilla, en un local que tenemos entre bastante gente, donde uh-huh. tenemos también una radio comunitaria que se llama Lies Radio. Eso justo iba... Es como un poco el centro neurálgico de la música recientemente sevillana, de todo lo que ha estado saliendo en Sevilla. El Califato, esta gente eso de 94 que no han editado el último EP. Es decir, ha sido un punto de encuentro uh-huh. donde se han hecho muchas actividades, donde se ha reunido mucha gente, donde se han dado también las clases. Uh-huh. Es como una comuna y ahí comuna es donde creativa. Se hizo este disco. Y lo hicimos con todo un gran aparataje que tienen allí. Convivimos con mucha gente que ha ido a todos los rastros, al mercado del jueves que tenemos en Sevilla, que no lo quieren quitar, pero sí hay. Uh-huh. Y es como una especie de arqueología de aparatos antiguos y mezclados pues, con todas las cosas que hemos puesto nosotros. Son bastante particulares, yo creo. Sí, es la primera vez que teníamos contacto con hardware, ¿sabes? Y se nota mucho en lo que es la producción. Eso, porque... todos los cacharritos aquí, la Yomox, X-Base, la 303... Que te hablaban directamente, ¿sabes? Eso es. Y... pues... Y el tema es eso, que la música que empezamos a hacer a partir de Vorágine, uh-huh. pues ya se desconectaba mucho de... Se distanciaba mucho del rap, ¿sabes? Y bueno, es una evolución realmente. Sí, aquí ya... Fuimos a más a la electrónica al final. Eso es, sonido más electrónica, más acid, más rave, breaks, jungle. Esto ya es para bailar. Totalmente. Se acabó... Para bailar, para bailar, sí. Bien, bien. Para bailar, vamos. Y nos vamos ya al último trabajo, que es con el que yo os he conocido. Y lo guay de esto, además, es que... yo os he conocido a través de mi hermana, que es amiga de Víctor, directamente por el boca a boca. O sea, dejad de descubrir, dejad de hacerle caso a Spotify que os descubra música y empezar a hacerle caso a la gente que tenéis cerca, que os dirá seguramente que escuchéis no sé qué cosa y no sé qué cosa, porque al final... Es más fiable. Claro, al final es más guay, porque... Sí que es verdad que cuando te llega un grupo así por otros medios, te entra mejor siempre. Claro. No es lo mismo que te lo recomiende Antonio, Antonio Algoritmo. Forma. Claro, Antonio Algoritmo. Que Antonio Algoritmo. Colega. Y ya es que sí que rompe Algoritmo. Este trabajo, el último que estábamos hablando, es Ido, de European Canon, que ya se aparece en Industrias 94, que es el sello del que estábamos hablando antes, ¿no? Que también engloba... a gente de Califato, al tema que hemos puesto antes de Gardener. Sí, miembros del grupo. Uh-huh. Esos son los que... Miembros del grupo, es decir, está todo el mundo bastante mezclado. Si vinieras alguna vez aquí lo podrías ver. Es lo bonito de Sevilla, que aquí la comunidad musical está muy unida y... Sí, porque en Industrias 94 yo he oído, ahí hay de todo. Eso es la mezcla total. Sí. Yo decir que... Empecé a bichearos cuando me lo dijo el Vaciasalas, que os iba a traer para acá y tal. Y una cosa que estoy descubriendo hoy, que no me había fijado el otro día y que me mola mucho a mí como filólogo de campo que soy... Es un filólogo de campo. Ponen la definición del diccionario del nombre del disco siempre en las descripciones. O sea, ido... Sí. Claro, claro. Pone el participio de ir, adjetivo, dicho de una persona que está a falta de juicio. Entonces se quedan con la definición que les mola. Para dejarte claro de qué va la movida. Eso... Claro, claro. Y este EP, que ya sí que es totalmente actual, sonido minimal post-club 100%. A mí esto ya me suena a lo que suena ahora mismo. Que son tres temitas y a ver qué podemos oír. Ahora estamos oyendo el de que también está en el diccionario. Súbelo ahí. Bueno, pues vais a tener que perdonarme que estaba poniendo dos temas simultáneamente. Aquí el técnico quería hacer de DJ mezclando dos temas a la vez. Estaba sonando Cuelgue y Ido a la vez, los hemos superpuesto y hemos hecho un experimento sobre vuestros discos. Que luego quedará arreglado en la post-pro. Claro, estarían oyéndolo y diciendo, pero ¿qué, esta ¿qué estáis peña? Haciendo? Sí, sí. Vaya combinación. A ver, llevábamos dos meses sin pisar la radio y claro, estábamos oxidados todavía un poquito. Claro, normal, normal. Pero bueno, lo arreglaremos en la postproducción, no preocuparse. Y bueno, la gente, por lo que lo haya escuchado en directo, pues ya se queda con el cerebro sí, otra vez. Yo que, pues recordar a la gente que si quiere escuchar más cosas de los hermanos Víctor y Félix, pues que busquen The European Canon y Industrias 94, ¿no? Los Bandcamp. Y que... Sí, sí, sí. Estamos en Bandcamp. Desgraciadamente también en Spotify, aunque conseguimos un buen trato para que no nos claven cada vez que subimos los temas, aunque no nos llevemos nada de ellos. Y en el SoundCloud también, en Instagram. Es decir, estamos vendidos. Bueno, y también, también decir si a gente que sigue las radios así comunitarias y más pequeñitas, que la iRadio ahí de Sevilla también está... Sí, sí, sí. La iRadio estamos en Instagram y bueno, hacemos programas cada semana de música y estamos bastante activos últimamente también. Muy bien. Hemos estado en un periodo de reforma, hemos reformado la web. Y ahora estamos a tope, la verdad. Sí, además lo que estuvimos hablando, que la idea es que colabore un poquillo Radio Vallecas con la iRadio también. Así que empezaremos a mezclar ahí programas y música. Buena colaboración. Eso es, ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa también. Bueno, pues muchas gracias por venirse, chavales. A ver si... Gracias a vosotros. Si podemos vernos pronto. Y nada, cuidaros mucho por allí. Muchas gracias. Gracias. Pues, gracias. Un abrazo. Y ya así que os despedimos ahora sí de verdad solo con él. Con el ahora tema. Ya está solo sonando eso nada más. And the children of Israel this song unto the Lord. Memética avanzada, memética. Memética avanzada. Tío, ¿qué es esto? A ver, yo estoy viendo un señor que parece Galindo, el de Crónicas Marcianas, súper enfadado. Tío, ese es el predicador multibillonario. Es el puto amo, tío. Es el mejor trapero que hay. Súbelo, Bueno, espera, claro, esto es culpa del alemán que ahora nos va a contar a ver qué está pasando aquí. COVID-19. Nos está esputando. Bueno, como tenemos plastiquitos en los micros. The Wind of God para eliminar el coronavirus. Claro. Estaba haciendo ahí como un encantamiento de la hostia para echar al coronavirus. Desde Washington hasta Maine. Bueno, entonces, a ver, ¿por qué...? No lo sé, esto es sorpresa. Es el alemán que ha dicho que había memética avanzada. Claro, y lo ha decidido 5 minutos antes del programa. Esto va así. Sí, sí. Ya me conoces, chicos, ¿qué quieres? Pues nada, esto era porque era un llamamiento a la población, un anuncio público, para tener cuidadito con algunos héroes que ponemos en Twitter, ¿no? Algunas plataformas así de propaganda, divulgación antifascista. Han puesto un meme hace poco de un señor en Twitter que ponía... fachas de mierda y alguien le recrimina que te vas a quitar la mitad de seguidores, me la suda, soy Manolo. Hombre, el Manolo. Sí, que hubo, claro. Hicieron hasta escudos antifascistas con lo de me la suda, soy claro, Manolo. Claro, el nacimiento y la caída de un mito. De un mito. Claro, the rise and fall of a meme en menos de una semana, ¿sabes? Sí. Porque ha quedado demostrado que Manolo queda canceladísimo. Rise and fall, sí. Sí, por desgracia luego resultó que era un ser despreciable, al parecer. Pero no sabéis cuántos. Sí, vamos a ver. Sí. Primero rescataron un tuit suyo que pone en nota: estoy hasta los huevos, que las leyes solo defienden a la mujer, al menor y al viejo. Y a los divorciados de más de 50, ¿quién nos defiende? Ya, ¿eh? Esa minoría oprimida de los divorciados. Pero es que se la suda porque es Manolo, tío. Ya, pero si seguimos por la madriguera del conejo, ¿sabes? Por lo visto, en donde es el Nota, que es de Lora del Río, en Sevilla, ya le conocían. Porque el Nota es un individuo, es un depredador sexual, según lo que pone aquí, ¿vale? Que manda fotopollas y otros tipos de cosas a todo tipo de mujeres. No le importa si son menores o no. Por lo visto, abandonó a su familia por una mexicana que conoció por internet, que obviamente era una estafa, ¿sabes? Cuando cuando la mujer descubrió que le había enviado a la tal mexicana 3.000 euros por Western Union, pues la abandonó, claro. Y nada, por lo visto su familia no le habla, su hija no le coge el teléfono, fue despedido de Securitas, que trabajaba ahí, por acosar sexualmente a una compañera ahí en Securitas. O sea, el tío es un trozo de mierda enorme. Y por lo visto también salió en las noticias porque el colega se hizo un tramo de la AP7, que es la autopista de peaje esta de Barcelona, tan cara, se hizo un tramo de la AP7 en dirección contraria, porque el Notas no quería pagar el peaje, ¿vale? Y iba a toda hostia volviendo por la autopista en dirección contraria. Pues, madre mía, el kamikaze Manolo. Y te has marcado un trabajo de investigación digno del negre, iba a decir. El biógrafo oficial de Manolo. Hostia. Me ha venido hecho, ¿eh? Me ha venido hecho en verdad por Twitter, o sea, lo tengo fácil. Pero quería hacer este anuncio público de eso, de que Manolo está canceladísimo. Que no sigáis a Manolo, chavales. A ver, también aquí un poco lo que comentábamos en otros programas, que también la gente que se piensa que cuando se encumbra a alguien en Twitter se hace en serio, pues que a ver, que tampoco, ¿no? Pero... Ya, bueno, pero que ya ni hace gracia, aunque lo digas de coña, de Manolo, ya es que da cosica, ¿sabes? A ver, da cringe. Que quede su trabajo por encima de lo que es el personaje siempre, como con Polanski. Nah, que por culo, en verdad, ¿no? Que se muera. Que le fue la interpretación romántica del arte. de los símbolos antifascistas. Oye, que Donald Trump le ha declarado la guerra al Antifa. Ya, también. Tío. Al señor Antifa. A Mr. Está Antifa. Antonio Logaritmo. Antonio Logaritmo y Mr. Antifa. En su castillo. Que no van a salir cosas, ¿eh? Hombre, que sí van a salir cosas. Hombre. También venía a comentar los memes estos, antes de que la gente lo lea por El País. Los memes de los perritos. Qué guapo. Claro. Claro, quería sacarlo aquí antes que la gente lo buscara, lo encontrara por El País, porque madre mía, no pueden dar más puta vergüencita. Venía a traer unos pocos de esos memecitos, porque no sé si los habéis visto, ¿no? Que es pues eso, un doge a la izquierda, topo rubo, ¿no? Y es como era una cosa antes, ¿no? Y un doge a la derecha, llorando ahí todo rumido. De cómo son ahora. Que eso para empezar, no son perritos, son dogues, ¿vale? Claro, hablemos con propiedad. ¿Qué diferencia hay entre doge? No, porque ese perro, el doge, es como un meme bastante histórico de internet. Lleva unos cuantos años como circulando y siempre como que intenta representar a algún usuario de internet bastante, no sé, penoso. Es que tiene muchos usos. De hecho, hubo una Dogecoin, claro, que era como Bitcoin, pero con la imagen de ese perro, que la hicieron para reírse de todo el sistema de las criptomonedas. Y en su momento lo petó fuerte la Dogecoin. Pues eso, yo os quería, si tenéis alguno que sea vuestro favorito, lo contáis aquí. Yo tengo aquí, estoy mirando ahora mismo uno que es la izquierda universitaria, Topo Rúa, diciendo, tomamos el campus y nos deshicimos a piedrazos de la policía. Y la derecha universitaria es trolea a las feminazis en Facebook. Yo, a mí me mola el de los periodistas, el de destapé el Watergate y luego me fui a tomarme un whisky, a fumarme un puro. Y en el otro ponía, estoy contando la noticia del meme de los perritos. Sí. Lo bueno es que muy está triste, funcionando mucho como una especie de crítica, autocrítica, porque uno que vimos y que compartimos ya en el Twitter era el de los programadores que antiguamente en los 70 habían mandado al hombre a la luna con 216 kilobytes, o no, que habían hecho el Pokémon rojo. Y los programadores de ahora que el Hello World pesaba un giga. Pero todos los memes están saliendo de páginas, o sea, este yo lo vi en una página de programadores y era como reírse de sí mismos. Claro, claro, que la movida es eso, que son como muy autorreferenciales, yo creo que son dentro de los propios gremios donde... Pero luego aparte están mal porque es todo el rato como decirlo del tiempo pasado fue tiempo mejor, ¿no? Cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero es que hay algunos que representan muy bien, a mí el que más me representa... El de los veganos. Veganos en los 70. Hoy rescaté 100 cerdos, 50 gallinas, 30 chinchillas y 2 presos políticos. Quemé 3 rodeos y me dio un guaso facho. Que chileno en total. Y los veganos ahora, que soy yo, se me desarma la hamburguesita de lentejas. El hamburguesito. El hamburguesita de lentejas se me desarmó. Oye, los problemitas. Me puedo identificar con uno. Yo ya sabía que el Javi se iba a... Es que yo sé cuál va a decir el Javi, a ver. No lo sabes, porque he leído que me hace sentirme viejuner, pero de estos de autocrítica, como dice el DJ, que dice yo con 18 años, con la mochila, planificando en qué estación o aeropuerto dormir para ahorrarme una noche de hotel. Dice, yo con 30 y pico años, joder con el hotel que no tiene muffy de arándano. Eso es. ¿Verdad? Yo creía que ibas a decir el de los papers, el del científico, el que sale, dice, yo he publicado 4 papers en toda mi carrera y me han citado más de 2000 veces, y el otro todo lo contrario, ¿no? Dice, llevo 2000 papers escritos y suplico a la gente, dice, y busco a gente que escribe sobre los temas de los que yo hablo para pedirles que me citen aunque no me hayan leído. Hostia, es que hay una colección que ha hecho de estos, uno que es Dark Particle en Twitter, sí. y ha hecho una colección y ha añadido propios de memes de chistes científicos, de físicos y de papers. Y también decía eso, dice, he escrito 4 papers y con 30 años tenía una plaza fija en la uni, ¿no? Y el otro también decía, he hecho 2000 y sigo echando currículum, tío. Oh. Oye, han vuelto todas las secciones míticas hoy. Joder, vamos, o sea, esto está cerrado, la perfecto. La milésima, no sé, la memética. Si alguien quiere poner alguna guinda del pastel, o nos vamos ya a dejar a esta gente tranquila que se querrá ir a dormir. Eso es, la gente de Vallecas. Vamos a dejar ya aquí a la gente que tendrán que hacer sus cosas. Yo me voy a encontrar a nada. Pues nada, despedirnos hasta dentro de 15 días y bueno, recordar que eso, que si os gusta esto, que hagáis mucha radio y con amigos, como diría Amaral. Sin saber por qué no le dieron ni las gracias porque estaba sin contrato. Aquella misma tarde fuimos a celebrarlo. Ya no tendrás que soportar al imbécil de tu mendigos. En la calle pasamos las horas. Son mis amigos. Por encima de todas las cosas. Son mis amigos. Alicia fue a vivir y de Guille y los demás ya no sé nada.